A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, estimados auditores. Hace algún tiempo dimos a conocer el recital que diera en Buenos Aires el pianista y compositor Mariano Moreno. Hagamos el alcance que no nos referimos al fallecido Mariano Mores, sino a Mariano Moreno, tal como lo he nombrado, pianista, director y compositor argentino, radicado en Estados Unidos hace 54 años, donde en los últimos años ha venido difundiendo el tango con su orquesta sinfónica, The Silver River Symphony Orchestra. Ha aparecido en el mercado discográfico un nuevo disco de este pianista publicado en Estados Unidos en el 2000. El primero, vamos a recordar acá aquel recital que diera a conocer en Buenos Aires el año 1983, que ya difundimos en una oportunidad. Recordemos que Moreno hizo un popurrí de tangos divididos en varias épocas del tango de este ritmo. El siguiente es dedicado a la obra de Carlos Gardel y Lepera, que tituló El sueño de Gardel. Aparecen aquí Mi Buenos Aires querido, El día que me quieras, Cuesta abajo, Volver y Por una cabeza. Escuchemos El sueño de Gardel. Yeah. Se ha escrito muy poco sobre este artista radicado en Estados Unidos. No sabemos si aún vive o no. Moreno en la actualidad debería tener unos 75 años, más o menos. Del mismo recital en Buenos Aires, el año 83. Ahora escuchemos una selección que tituló Tangos Concerts, donde aparecen tangos contemporáneos. Escucharemos A Fuego Lento, de Horacio Salgán, Tanguera, de Mariano Mores, Adiós Nonino y Libertango, los dos últimos de Astor Piazzolla. Tango Concert. Ya con el recuerdo de este músico, veamos ahora el reciente disco que Mariano Moreno publicó el 2000, que rotuló Café Tango. Una de sus pistas trae este tango de Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñalosa, donde notaremos una diferencia en el tratamiento orquestal. Caminito. Claro que sí, acá la orquesta suena con un ritmo como el tango europeo o el norteamericano, las veces que recurrió a este ritmo en el cine. Es que la mayoría del público norteamericano le da lo mismo, el tango argentino o europeo, salvo algunas excepciones, el público latino residente en músicos argentinos, difusores del tango radicados en Estados Unidos, como el bandoneonista Héctor del Curto, recordémoslo como bandoneonista de la orquesta de Osvaldo Pugliese, Pablo Singler, pianista de Piazzolla que viaja continuamente a Estados Unidos, y el violinista, director, productor Leonardo Suárez Paz, radicado en ese país del norte. Otro título del reciente CD Café Tango. Una mirada más directa al público norteamericano, de Herman Hempelt, según pasan los años. Entonces, ¿por qué razón en Buenos Aires el tango sonó con el yeite o la mugre, en el mejor sentido de la palabra, como le llaman los argentinos, al sonido del tango que respira a Buenos Aires? La razón está que en aquella oportunidad, 1983, los arreglos estuvieron a cargo del destacado pianista y compositor argentino Oscar Cardozo Ocampo. La mano del director y los arreglos, el acomodo de los instrumentos, coloca el ingrediente. Volvemos al CD de aquel concierto en Buenos Aires. Una pista para esta selección que tituló Medianoche en Buenos Aires, donde iremos Nostalgia de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, Cafetín de Buenos Aires de Enrique Santos Discépolo y Mariano Mores, Adiós Muchachos, de Julio Sander y César Bedani, Malena, de Lucio de Mare y Homero Manzi, y Canaro en París, de Alejandro Escarpino y Juan Cardarella. Medianoche en Buenos Aires. Thank you. Despedimos a Mariano Moreno con una pista que tituló Tango en Broadway, donde oiremos Por la Vuelta, de José Tinelli y Enrique Cadícamo, Vida Mía, de Osvaldo y Emilio Fresedo, Silbando, de Sebastián Piana y José González Castillo, Nada, de José Damés y Horacio Sanguinetti, Grisel, de Mariano Mores y José María Contursi, el tango en Broadway. Thank you.